Tu música, tu compañía, tus sentidos. Te invito a que durante los próximos 60 minutos te desconectes de tu ego, despiertes tu conciencia y recuerdes que no eres cuerpo, sino alma. Bienvenidos al programa Una luz en la oscuridad, con su guía Diana Turner. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La verdad es que me siento muy contenta, llena de mucha luz, de mucho amor, porque nuevamente estoy en vivo en una luz en la oscuridad. Lorna, ¿cómo estás? Hola, Diana, muy bien. La verdad es que estoy súper contenta de estar contigo, de que me hagas parte también de Una Luz en la Oscuridad, y sobre todo que, como todos nuestros amigos y amigas radioescuchas, pues estoy aprendiendo y estoy, pues obviamente, tratando de poner en acción todo lo que tú, pues, nos enseñas a través de estas pláticas y estas conversaciones en Una Luz en la Oscuridad. Ay, pues muchas gracias, Lorna. La verdad es de que yo me siento tan feliz con todos los inbox que he recibido, con todos los mensajes, con todo el amor de la gente. La verdad es que muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Estoy ya en mi casa, este fin de semana estuve en Laredo, Texas. Le mando un beso, mucha luz y mucho amor a todas las personas que nos están escuchando en Laredo, Texas, y obviamente en donde estén, porque ya sabes, Lorna, que hasta en Londres nos escuchan, ¿no? Ay, tenemos por ahí alguien ahí en Londres que nos escucha. Ay, sí, tenemos a nuestra querida Lucy desde Inglaterra. Exactamente, Lucy, un beso. Todas las personas que nos están escuchando también de Tuxtla Gutiérrez, les mando un beso, los quiero mucho, mi amor, con todos los que nos están escuchando. Y hoy tenemos un tema, la verdad, Lorna, súper fuertísimo, que es la competitividad. ¿Cómo ves? Ay, me gusta el tema, la verdad. Sí, ¿qué me puedes decir tú, Lorna, sobre esta palabra? Pues mira, la competitividad muchas veces nosotros lo tomamos como si fuera algo negativo, como si fuera el que yo voy a ser mejor que tú, acomodé lugar y te pisoteo y avanzo. Cuando la competitividad en realidad puede ser no con otras personas, sino con nosotros mismos. Ahí es donde... Claro, y aparte también, si nosotros competimos con nosotros mismos, podemos generar sufrimiento, Lorna, también. Oh. Si lo vemos de una forma competitiva de que si no lo hago o no alcanzo este objetivo, sí es como un sufrimiento. Claro, por supuesto. Entonces, aquí, mira, fíjate muy bien. Este tema, según yo, ya estaba con que lo voy a dar y lo voy a dar y lo voy a dar, y no lo daba por una u otra cosa. Y me queda claro que hoy es el momento de decir este tema. ¿Por qué? Porque pues competimos mucho por ser los mejores, competimos por estar los más guapos, los más delgados, los mejores vestidos, sí, los mejores en la escuela, los mejores vecinos, que el mejor coche, todo. Y la competitividad nace de la idea de la limitación de los recursos y de la superioridad. ¿Y qué es esto, Lorna? ¿O qué es decir? ¿Qué está diciendo Diana? Es la separación. En algunos casos es considerada que no hay suficiente para todo. Y eso es terrible, Lorna, en verdad. Cuando nosotros creemos que no hay suficiente para todos, es cuando empieza, en verdad, esta competencia. Esto lleva a competir para asegurar tu supervivencia. Es algo innato en nosotros, aparte que ni se sientan mal por todos los que compiten. Durante los inicios de la humanidad y por muchos miles de años, nuestra supervivencia como especie no estaba asegurada. Había constantes amenazas, animales, hambrunas, enfermedades, enfrentamientos entre personas y cosas. Sí. Pero hoy en día, para la inmensa mayoría, ya no es así. La humanidad ha evolucionado, ya no está amenazada, y aunque siguen habiendo enfrentamientos y enfermedades, son muchísimo menos que en el pasado, como la era de la prehistoria, supongamos, ¿no? Que teníamos que estar en una competencia de supervivencia tremenda. Sí. Como colectividad estamos viviendo nuestro mejor momento. Sin embargo, por tantos años de lucha por la supervivencia, ese patrón está anclado incluso en el código genético y nos hace seguir en la misma actitud cuando ya no es necesario. Metafóricamente hablando, según tú miras el campo de tierra y ves que solo hay un naranjo con tres naranjas y ves que hay 10 personas que quieren esas naranjas, así que debes luchar y competir por esas naranjas. Esto sucede porque llevas unas orejas de burro puestas que solo te permiten ver una posición del campo. Solo puedes ver lo que está justo delante tuyo. La realidad es que si te quitaras esas orejotas de burro, descubrieras que estás en el medio de un campo infinito de naranjas, manzanas, peras y etcétera, y que solo tienes que ir caminando pacíficamente y sin luchar contra nadie a cualquiera de estos árboles para llenarlos de fruta y alimentarte todo lo que desees. ¿Qué son estas orejas de burro, Lorna? ¿Sabes qué importante es esto? Estas orejas de burro es control. Te metes el control, vives queriendo, controlando todo. No aceptas cualquier trabajo, sino que tiene que ser el trabajo que tú quieres, sí, que sea, en el sitio que tú quieres que sea, y cobrar lo que tú quieres que sea. No aceptas vivir en cualquier lugar cómodo, sino que quieres vivir donde tú quieres vivir. No aceptas a tu pareja como es, sino como tú quieres que sea. El forzar que todo sea exactamente como tú quieres que sea, sin sacrificarte nunca, es control. ¿Y por qué luego no tienes la casa, pareja, trabajo, dinero, tal como tú lo quieres? Te convences que es porque no hay suficiente y empiezas a competir con otras personas que también llevan sus orejas de burrote. En ocasiones podrás elegir y podrás hacer las cosas como quieres que sean, pero en otras debes de aceptar hacer ciertos sacrificios. Si quieres trabajar de lo que te guste, tienes todo el derecho a ello. Debes esforzarte para que así suceda, pero debes aceptar sacrificar el cómo o dónde sucederá y aceptar adaptarte y fluir hacia donde sea posible. Fluir. Decide qué quieres. Quítate las orejas de burro. Quítate el control. Amplía tu mirada y contempla el campo entero. Entonces descubrirás que eras del campo son, o sea, que esas áreas del campo no son infértiles, son fértiles, son tan fértiles que todos tienen derecho a esas frutas. Lorna, es tan maravilloso de veras quitarte esas orejas de burro, ese control, y ver más allá ampliamente, y de verdad moverte exitosamente, sin meterle el pie a nadie, porque claro, somos re buenos, sí, la verdad es que somos re buenos. Sí, ¿eh? Es lo que te decía, y no sé si esté yo en lo correcto, o si me equivoco, que las personas que nos están escuchando y tú me corrijan, pero es un patrón aprendido, yo creo que desde que somos niños, desde que estamos en la escuela. Desde no lo traemos como sí, código genético, Lorna. Uh-huh. O sea, ya lo traemos. Sí, o sea, simplemente desde que ves que otro niño o tu mamá abraza a otro bebé, ya ahí dices, a ver, momento, ¿qué pasó aquí, no? Ajá, exactamente. Entonces ahí empieza la competencia con el otro niño y ya no le prestas los juguetes y no sé, cosas por el estilo, ¿no? Mira, competir con otras personas o empresas es luchar contra ellas por tu beneficio propio, y cualquier lucha siempre se convierte en causa de sufrimiento. Fíjate bien, toda lucha siempre se convierte en causa de sufrimiento. En una lucha, en una guerra, nunca hay ganadores. Todos sufrimos. Mientras estás en la competencia, estás con nervios y estrés por ganar. Luego, si pierdes, sufres por perder. Y si ganas, tu orgullo aumenta. Y en las próximas competiciones, tienes más estrés y más angustia, pues tienes que mantenerte en la victoria anterior. Y en algún momento vas a perder y vas a sufrir todo lo acumulado por querer siempre ser el primero. En otras ocasiones, compites para demostrar tu superioridad frente a los demás. Este querer demostrar lo bueno o lo buena que eres a los demás e incluso a ti mismo, nace de un vacío interior. Fíjate bien, ¿eh? Uh-huh. Esto nace de un vacío interior que estamos pretendiendo llenar a través de ser mejores. Ese vacío es el derecho a la vida. Quieres convencerte que tienes derecho a ese trabajo, a esa pareja, a esa casa, a ese coche, a esos accesorios, etcétera, a ese éxito. Así que contempla el proceso biológico de nacimiento y muerte. ¿En qué difiere de un ser humano a otro? La respuesta es nada. Las formas, los lugares podrán ser diferentes, pero el proceso natural en sí mismo es exactamente igual para todos. Por tanto, ¿qué te hace considerar que tienes más derecho que otros? ¿Tus estudios? ¿Tu preparación? ¿Tu cultura? ¿Tu dinero? ¿Tus acciones? No te hace mejor que los demás. No hacen que merezcas algo más que los demás. Tan solo te hacen muy eficiente en un campo determinado. Eso es todo, ¿eh? Pero, por supuesto, tienes derecho a la experiencia que deseas, pero no más que los demás. Así que esfuérzate en ser muy eficiente en los distintos aspectos de tu vida, en lugar de competir. Cuando el sol sale en las mañanas, este es un ejemplo padrísimo. Cuando el sol sale en las mañanas, no analiza a cada ser humano para ver cuánta cantidad de luz y calor le va a dar a cada uno. El sol simplemente brilla y punto. Luego algunos salen a tomar y recibir ese sol y otros se esconden con sombrillas abajo de una sombrilla, quejándose de que no hay sol suficiente, pero el sol no hace distinción. Este sol, luz, son las oportunidades de la vida. La vida no distingue entre nadie. La vida crea constantemente e infinitas oportunidades exactamente iguales para todo el mundo. Y algunos las aprovechan y otros se ocultan en la sombra. Fíjate qué importante, ¿eh? Sí, de hecho, Diana, me estoy acordando de algo muy importante y es en la meditación, bueno, más bien en el rompimiento de karmas, que tú explicas esto, pero brevemente. Cuando nos primero rompemos el karma, pero a la hora de pedir lo que nos corresponde por derecho divino, tú recalcas que hay todo para todos, que no existe la necesidad de desear algo que tiene el otro porque lo mío existe para mí. Así es. Uh-huh. Fíjate, quiero que lo capten, por favor, todos. Lo voy a volver a repetir. Sí. Cuando el sol sale en las mañanas, no analiza a cada ser humano para ver cuánta cantidad de luz y calor le va a dar a cada uno. El sol simplemente brilla y punto. Luego, algunos salen a tomar y recibir este sol, y otros se esconden a la sombra o bajo de una sombrilla, quejándose de que no hay sol suficiente. Pero el sol no hace distinción. Este sol o luz son las oportunidades de la vida. La vida no distingue entre nadie. La vida crea constantemente infinitas oportunidades exactamente iguales para todo el mundo, y algunos las aprovechan y otros se ocultan en la sombra y en sus orejas. Así que tienes que salir de la sombra, aceptar hacer algunos sacrificios, esforzarte, mirar arriba, y el sol y la vida estarán brillando para ti, al igual que para los demás. La solución a la competitividad es la unidad y la perspectiva global, la unidad de entender que cada ser humano es como una célula de tu cuerpo, y todas las personas al complemento forman la totalidad del cuerpo. Por tanto, pelear contra las personas es pelear contra ti mismo. Es entender que no hay diferencia o separación entre tú y el prójimo. Para poder entender la perspectiva global, es necesario salir del egocentrismo y de la preocupación única por el yo, que excluye a los demás, y empezar a percibir en términos de todos, y en ese todos tú también debes estar incluido. Es entender que nadie ni nada te pertenece, necesite ni nada ni nadie, y sin nada ni nadie te irás. Así que acepta que no todo el mundo va a estar a gusto contigo. No a todo el mundo le vas a caer bien. No a todo el mundo le vas a gustar o le va a gustar tu trabajo. Y no puedes cubrir el 100% de ninguna área. Así que si pierdes un amigo, un cliente, una pareja, porque se va con otra empresa o con otra persona, en lugar de luchar por retenerlo, recuerda, nunca te perteneció. Y percibe globalmente, si esa persona te beneficiaba a ti en algo, ahora a otro va a recibir ese beneficio. Es bien fuerte lo que estoy diciendo y no todos lo van a poder comprender. Así que conecta con la gratitud por el tiempo que duró, y con la alegría que esa persona ha encontrado un sitio donde sentirse bien y feliz. Y luego esfuérzate, trabaja, sé eficiente, ten fe, sal a la luz del sol, y entonces la vida te traerá a ti, a alguien que se va a sentir bien y feliz contigo, y tú con él. Entonces la vida te traerá lo que necesitas y más. ¿Qué quise decir con esto? Supongamos una pareja. Yo estoy con una pareja que amo muchísimo y de repente no sé qué pasó, pero ya mi pareja no quiere estar conmigo, o tal vez me engañó o se fue. Y lejos, fíjate bien, de mirar con compasión, es me engañó, es un esto, es un otro, ¿y por qué? Si yo valía mucho, yo le di mi vida, yo le di todo, y así, guau, guau, guau, y empiezas con una competencia y con un sufrimiento terrible. Ok, vívelo, disfrútalo y sácalo y suéltalo para que ya no estés sufriendo. Pero cuando tú empieces a agradecerle a esa persona todo lo hermoso y bello que te dio, y que lo veas con un ojo realmente de compasión y de Dios, y digas, ok, agradezco esto, no fue la forma correcta, pero así pasó, y ahora lo bendigo para que esto bueno que me dio a mí se lo vaya a dar a otra gente, adelante. Es bien difícil, lo que estoy diciendo. Sí. Y a lo mejor a algunas personas les va a rebotar en la cabeza y van a decir, Diana está loca. O está un empleado, tú eres empresario, y tu empleado se fue con otra empresa, bendícelo, agradécele lo que te sirvió, y punto, ya no genere sufrimiento. Méndigo, desgraciado, me traicionó, y yo que le di todo, y conmigo estaba muy bien. Pues no. Te estás generando sufrimiento, estás con competencia, no mires a lo demás con competencia, mira tus cuestiones, mira tus cosas con amor. La verdadera compasión es no juzgar, es no criticar, es no condenar. La verdadera compasión es mirar a través de los ojos de Dios, ¿Tú crees que Dios va a mirar con odio? ¿Crees que Dios va a mirar con competencia? ¿Crees que Dios va a mirar con recelo, con resentimiento? Es bien difícil, somos seres humanos y tenemos la división, tenemos las orejas de burro, tenemos el ego, sí es cierto, y para eso estamos en la espiritualidad. ¿Por qué? Porque queremos trabajar en ello y realmente queremos entrar en una compasión plena. Y ser compasivo no quiere decir que seas tonto, para nada. Ser compasivo es realmente liberarte del sufrimiento y ser realmente inteligente y ver las cosas en un punto de vista donde tú observes. Es como yo les decía el fin de año, no sé si te acuerdas, Lorna. Sí. Y todos tus propósitos y todo lo que te pusiste para fin de año no se cumplió. Discúlpame, no te sientes a llorar ni digas que eres un bruto y eres un fracasado. Por favor, papá, levántate y observa qué fue lo que no estuvo correcto para que no se cumpliera y vuelve a empezar. ¿Qué más da si es primero de enero, 4 de febrero, 3 de mayo, 5 de julio? ¿Qué más da? La fecha no importa. Lo que importa es tu intención. Ponle intención a las cosas, ponle amor a las cosas. Y todo lo que te vayas proponiendo, si no se cumple, no pasa nada. Obsérvalo bien, velo bien. ¿Para qué? Para que vuelvas a empezar y otra vez sigas adelante tu camino. Pero no estés compitiendo ni contigo mismo ni te estés generando esfuerzo. Sufrimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, es que estoy analizando cuántas veces he caído en el drama total, por ese tipo de cosas, de cómo juega tu mente con tus objetivos. No sé cómo explicarlo. Así es, claro, es el ego. O sea, ¿sabes qué? No se cumplió tu propósito, eres un fracasado. Ahí está el ego, Y bolas, soy un fracasado, entra la tristeza, entra la desesperación, entra el enojo conmigo mismo, y soy un fracasado, y ya valí, Porque ya es día primero y ya valí, no se hizo lo que yo tanto planeé y deseé y todo el año. Imagínate nada más qué grueso. Sí. ¿Cómo nos saboteamos? ¿Cómo nos flageleamos nosotros mismos? Sí, muchísimo. Todo el día. Ah. Todo el día nos estamos engañando y todo el día estamos compitiendo. Y realmente veamos que las oportunidades están abiertas ante nosotros. Las oportunidades no es como, ¡ay, es que Juanito Pérez, pues tuvo suerte! Y por eso le va como le va, y por eso tiene un chorro de la nota, y mira el carrote que tiene, y las empresas que tiene. No, pues este suertudo. No, lo que pasa es que Juanito Pérez no traía las orejas de burro, y abrió su mente, y entonces vio más allá, y aprovechó, como el sol. El sol sale, el sol brilla, el sol entrega la luz, y cada quien recibe el sol como lo quiera recibir. Al igual las oportunidades. Porque la vida aquí está, la vida te está entregando todo, la vida te está dando todo, es solamente que tú quieras tomarla, punto. Así es, Diana, tenemos un comentario de Alexis que dice, saludos Diana, te quiero mucho, muchas os puso. Ay Alexis, yo también te quiero muchísimo y ojalá que puedas venir, ya tengo mi consultorio. Y quiero aprovechar para dar los teléfonos. Claro, adelante. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, bueno, la clave es 961 y es 147-2808. Y mi celular es 961 174-5279. Y ya tengo mi consultorio aquí en mi casita. Está quedando súper cookie, súper lindo, súper hermoso. Seguimos yendo a Casa Tonali a dar las meditaciones, también consultas para las personas que quieran estar ahí en Casa Tonal, y con mucho gusto vamos a estar dando talleres. Y por favor, les recomiendo ampliamente los discos de meditación guía. El disco que acabo de sacar con mi gran amigo Esteban Mayo está hermosísimo. Ahorita tenemos los dos discos en 200 pesos. Todas las personas que estén en México o en algún otro lugar podemos enviárselos por paquetería. Les voy a dar un teléfono donde ustedes pueden marcar para que se comuniquen con el ingeniero Luis René Cárdenas, y es el 5513-36-9299. Con él pueden comunicarse por vía texto o llamada para que se pongan de acuerdo y él les mande el disco, o su correo electrónico es Mixtlán, M-I-X-T-L-A, Mixtlán, L-A-N, Mixtlán, @hotmail.com. También le pueden mandar un mensajito y decirles, yo vivo en tal lugar, ¿cómo le hago? Y él ya les dice, porque ahorita están los dos discos de meditación guía que llevan mucha sanación, mucha intención, mucho amor, en 200 pesos los dos. Aprovechenlo, les mando un beso y quiero que cada uno de ustedes, en verdad, obsérvese, analícese, pero compasivamente, no críticamente, ni juzgándose, ni condenándose, ni diciendo, ¿ves qué güey soy? ¿Ves qué tonto soy? No. Véanse con amor, véanse con compasión, véanse con humildad y pregúntense, ¿cuántas veces he competido conmigo mismo? ¿Cuántas veces he competido contra la vida? ¿Cuántas veces he competido contra todo? Y quítense las orejas de burro, así, las orejotas de burro, quítenselas y vean que hay un campo tan fértil y tan abierto que pueden tomar de la vida todo lo que ustedes se propongan. Eso es realmente una realidad, Lorna. Sí, por supuesto. Porque la verdad es de que tenemos una mente a veces tan limitada que no podemos ver más allá. Y no quiere decir con esto de a lo que yo estuve diciendo, que ser los mejores, sí podemos ser mejores, sí podemos ser muy buenos. No es como que, bueno, pues al fin Diana dijo que ya pa' qué, ¿no? No. O sea, sí podemos ser muy buenos, sí podemos ser muy estudiados, claro que en la vida siempre hay que estarnos preparando, pero sin competencia. Nunca lo hagan con competencia. Háganlo con amor primero a ustedes mismos, y después con amor a los demás, o con amor con lo que vaya a beneficiar. No sé, si eres abogado, pues tu despacho, ¿no? Pon el mejor despacho del mundo, sí está muy bien. El mejor, ¿no? Que digas, este es el mejor del mundo. Pero que sea el mejor del mundo porque lleva mucho amor, porque lleva mucha intención. No porque es el mejor que está en la esquina, ¿no? O sea, no veas a los demás como competencia. Vete a ti mismo, tú haz lo tuyo, enfócate en lo tuyo y vas a ver que la vida te va a entregar muchísimas cosas. Eso es una realidad, de verdad. Y el que yo haya dicho algo también muy fuerte, donde hablar de la pareja o de un empleado, no sé, el ejemplo que puse fue pareja y empleado. El que realmente tienes a alguien y ese alguien ya se tiene que ir por X circunstancia, solamente agradece, no puede retener. El retener es sufrimiento, el maldecir es sufrimiento, el odiar es sufrimiento, pero es sufrimiento porque lo hace retención, si lo estás reteniendo, ¿ok? Hoy no compitas con nada, la competencia no existe, hoy solamente entrega lo que tengas que entregar, lo mejor de ti, el mejor amor, la mejor compasión, la mejor humildad en ti. Entrega con eso y vas a ver cómo la vida va a cuidar de ti, cómo el orden divino te va a envolver y vas a estar en un orden en verdad que no vas a tener ningún sufrimiento de nada. ¿Por qué? Porque no necesitas esas orejas de burro, no necesitas el control. Los seres humanos siempre estamos queriendo controlar todo y no fluimos como realmente tiene que ser. Así es de que, pues, a no competir, Lorna, a entregar. ¿Cómo sería tú? ¿Cómo les dirías a las personas? Como, no compitas, pero sí sé bueno en lo que haces, ¿no? Pues, yo creo que sería, más bien que es luchar por nuestros objetivos de una manera en la cual no afectemos de manera negativa a las personas que nos rodean, sino lograr nuestros objetivos de una manera armoniosa con todo nuestro entorno y con nosotros mismos. Exacto, así es. Porque tampoco se trata de decir, bueno, como no existe la competencia y como yo quiero ser muy espiritual, pues entonces ya en Jesús lo que me caiga y lo que tenga. No, por eso yo dije, esfuérzate, haz sacrificios, o sea, sí sé bueno y sí sé el mejor, pero sé el mejor en ti, en lo que haces sin competir. Perdón, uh-huh. Eso es todo. No te genere sufrimiento. Así es. Todo lo que se te entrega en la vida es por algo. La vida nunca se equivoca. Todo es enseñanza. Nunca me voy a cansar de decírselos. Todo. Así el mejor amigo que te traiciona y que sí, claro, te duele, en verdad, porque te duele y vive el sufrimiento, ¿eh? Vive ese dolor y lo que te genera ese dolor. Pero suéltalo, libéralo. Y algo ese sufrimiento, algo ese dolor o algo ese coraje de esa traición te va a traer una gran enseñanza. Por decirte un ejemplo, porque las enfermedades también te enseñan, las tristezas también te enseñan, las alegrías también te enseñan, claro, los triunfos también te enseñan. No nada más lo negativo, también las cosas positivas te enseñan. Pero estamos acostumbrados a que las cosas positivas son las que nos enseñan. Y las cosas negativas las vemos como maldiciones, como castigos, y no es cierto. No hay maldiciones, no hay castigos, hay enseñanza. Hay que aprender a ver todos nuestros simbolismos en nuestra vida, a ver todo lo que pasa en nuestra vida, al qué es lo que nos está tratando de decir, qué es lo que tengo que aprender, a dónde tengo que dirigirme. Eso es algo maravilloso en verdad, Lorna. Sí, por supuesto. Oye, así también es. Quisiera decirles a las personas que nos están escuchando, hace, pues en la mañana te pedí de favor, Lorna, que me mandaras por inbox cómo pueden hacer para bajar la aplicación en App Store, uh-huh, para escucharnos en iPad, en iPhone y no sé qué otro teléfono. Y en iPhone, iPad y en el iPod. Porque sí. Voy a decir, es que tú me pusiste tu radio online. Tu radio, uh-huh, online con una sola O, uh-huh, es para entrar a la página. Pero fíjate que no lo encontrábamos y puse tu radio y con otra O online y aquí apareció. En la App Store. Ajá, exacto, porque sí me dijeron, ¿qué onda? No podemos entrar. Es tu radio y luego con mayúscula pegado pones otra O online y ahí de volada aparece el monito este rojo del logo. Exacto. De online, uh-huh, ya para que lo bajen y para que nos puedan escuchar también en el celular, para las personas que bueno, no traen la computadora, pues en el teléfono, porque ahorita ya casi todo mundo en el teléfono trae internet. Sí. Y también, otra cosa que les quería decir, bueno, voy a estar en México a principios de abril, voy a estar en Laredo, Texas, pues, a finales voy a llegar el 21 de marzo, ahora sí que en la primavera, ¿qué tal, Muy bien. Traer el sol a todo lo que da. Voy a estar del 21 de marzo al 2 de abril en Laredo, Texas, y del 2 de abril al 9 de abril en México DF. Voy a estar dando cursos de sanación, de Reiki, 5 elementos, ¿qué más voy a dar? Lectura de cartas, oráculos, sanaciones, regeneración celular, rompimiento de karmas. Bueno, voy a dar un buen de cosas. Las personas que estén interesados, que nos estén escuchando en Laredo, Texas o en el DF, mándenme por favor inbox o mi correo electrónico es turnerdiana72@hotmail.com. T-U-R-N-E-R, turnerdiana72@hotmail.com. Y también así me pueden poner para buscarme en el Facebook y me encuentran rapidísimo. Voy a, el próximo martes, Lorna, voy a tener a una invitada muy especial. La verdad es una gran maestra, Lucía Vázquez, una gran maestra consteladora, porque vamos a hacer una escuela de iniciación de consteladores en Tuxtla Gutiérrez y en México. Wow. Vamos a hablar de qué es la constelación, para qué sirve la constelación, en qué te ayuda la constelación, qué cosa es la constelación familiar, qué movimiento de física cuántica se hace en una constelación familiar y por qué te sana la constelación familiar. ¿Cómo puedes hacer constelaciones familiares a empresas, negocios, personas, aunque ya estén muertas, puedes constelarlas a ellas? Bueno, es una cosa hermosísima que nos va a hablar esta Lucía, una gran maestra. Además es una maestra maya, sacerdotisa también, reikista, psicóloga, bueno, no, es una eminencia, mi amiguita Lucía Vázquez, y nos va a venir a hablar de muchas cosas muy importantes, muy interesantes, porque vamos a formar una escuela de consteladores, avalado ante la Asociación de Constelación, no como que la escuela patito, que nada más te voy a enseñar, no, vas a tener tu reconocimiento a nivel internacional, ¿ok? Ok, qué padre. Ah, no, es una experiencia padrísima, es una cosa hermosísima la constelación, y realmente yo estoy muy feliz, muy orgullosa, porque vamos a hacer este nuevo bebé, ¿no? Este nuevo proyecto sin competencia. Claro. Así haya miles de consteladores, no sé, ¿no? No hay miles, pues ya quisiéramos que hubiera miles. Porque como no vemos en cuestión competencia, pues claro que nos gustaría que hubiera miles de consteladores para que así sanáramos muy rápido, y pues hay muy poquitos. Entonces, esperemos que haya gente que se anime y yo les mando toda la información. Pero bueno, ella el próximo martes va a estar conmigo para dar una plática muy extensa, muy concisa, muy concreta de lo que es una constelación familiar. Y la verdad es que no se lo pierdan, porque cuando tú has estado en una constelación o eres parte de una constelación, es algo mágico, maravilloso e increíble. Así es que, por favor, no se lo pierdan. ¿Tenemos algún saludo, algún comentario, Lorna? Pues fíjate que hoy están muy, muy calladitos. Sé que están aquí, que nos están escuchando, pero no nos están comunicando con nosotros. Ahora no quieren escribir. Sí. Porque, no, pero está bien. Digo, hay veces que quieren escribir y a veces que escriben tanto que no podemos ni contestar. Claro. Ahora sí también, ¿quién nos entiende, no? Eso sí. Ahora sí que quién nos entiende, pero bueno, hoy bajé una foto que la verdad se me hizo tan hermosa, ya la he bajado varias veces, pues, pero de verdad esta foto dice: cierra tus ojos, respira lentamente, siente el oxígeno entrar en tus pulmones, aquí estamos, tú y yo, el universo, totalmente presente en el ahora. Ahora visualiza la vida que sueñas, ya está en proceso de ser creado, ya es. En serio, cierren sus ojos, inhalen amor, exhalen gratitud y confianza, confíen. Les voy a decir algo que mi maestro, amado, hermoso, que de verdad todos los días le mando luz, le mando bendiciones, para que siga iluminando y entregando tanto amor. Mi maestro Shivagam un día me dijo, en un momento de desesperación que yo tenía, me dijo: Diana, una vela no se esfuerza por extinguir la oscuridad, solamente brilla. Dios no se esfuerza por extinguir la densidad, solamente existe. Si tú te mantienes en fe, en amor y en Dios, toda tu oscuridad se va a extinguir. Y volví a comprender, dije, con razón le puse a mi programa una luz en la oscuridad, porque es verdad. Vuelvo a repetirlo porque casi siempre lo digo: nosotros somos la luz que extinguimos nuestra oscuridad, somos una luz intensificada, somos una luz brillante, somos una luz completamente llena de amor. Y Dios consume toda nuestra oscuridad. Siempre mantente en fe, siempre mantente en Dios, siempre mantente en amor, y toda la oscuridad se va a extinguir. Yo soy luz, yo soy divinidad, yo soy la totalidad de todo. Empieza a programarte, empieza a despertar el Cristo interno que tienes en ti. Empieza a decretar que yo soy el que yo soy. Yo soy la grandeza, yo soy el bienestar. Y vas a sentir ese amor, esa luz en ti. De verdad, confía, confía en Dios, confía en ti, confía en la grandeza y en la iluminación que eres. Hay una oración que quiero decirles para terminar. Sí. Es muy bonita, ya la había bajado en mi Facebook. De hecho, hoy la voy a volver a bajar. Y se llama Oración a la Divinidad que yo soy. Divinidad, ya te he encontrado. Sé dónde has estado todo este tiempo, esperando a que yo te sacara la luz para mostrarme el camino y permitirme traer a mí realidad toda tu luz. Manifiéstate, divinidad. Te imploré una noche y te hiciste manifiesto en mi amor. En el amor estoy en ti. Tú eres divinidad, así que ámate y me verás. Siento haber estado tan ciega como para no verte. Te pido perdón por haberte ignorado. Te pido perdón. Te doy las gracias por tu aparición y tu esencia y luz. Te amo por los recursos infinitos que has utilizado para abrir mis ojos. Te amo por los recursos infinitos que has utilizado para mi aprendizaje. Divinidad, tuyas son todas las correcciones y perfecciones a las que tengo derecho. Toda la abundancia y la prosperidad que el universo me pone a mi alcance las tomo hoy con todo el amor, con toda la risa, con toda la sabiduría, con toda la alegría, porque me pertenecen. Y pues que yo soy la luz, y porque yo soy el que yo soy. Gracias, divinidad, gracias, luz, porque en cada momento corriges mi existencia. Yo soy luz. Qué hermoso, ¿verdad? Ay, sí. Y mira, tenemos un comentario por acá de Verónica Cisneros, que te dice: saludos desde Monterrey, está súper el Facebook de Diana, eso lo repito a diario y mis días son hermosos. Ay, muchas gracias, un beso, de verdad, mucha luz a tu ser y mucho amor, y yo me siento muy agradecida con esas palabras. Ay, qué bonito, qué padre, Diana. La verdad es que la interacción con ustedes es muy importante para nosotros, que nos digan, me encanta el programa, o yo le pondría esto, le pondría sal, le pondría pimienta, o yo quiero que Diana me hable específicamente de cierto tema, como la semana pasada que fue de los 7 rayos, por ejemplo. Entonces, cada programa, Diana nos está compartiendo también cosas que nosotros necesitamos aprender y necesitamos saber. Entonces, para eso, pues, esperamos que ustedes nos puedan pues ir compartiendo, ya sea directamente en el Facebook de Diana, aquí en el Soho Chat, de las cosas que les interesan. Ajá. Lorna, uh-huh. Perdón, Lorna, es que se me cortó un poquito. Ah, bueno, es que decía que es muy importante que compartan con nosotros todo lo que desean saber. Ah, sí, eso sí lo escuché. La verdad es que, mira, tú sabes muy bien que yo estoy muy agradecida y muy contenta por este espacio, por este programa Una Luz en la Oscuridad, que yo te voy a decir una cosa, Lorna, ya vamos a cumplir un año. Sí, qué maravilla. Ya vamos a cumplir un año y la verdad es que me siento bendecida y agradecida con Dios, con la vida y contigo. Porque tú eres tu radio online. Gracias. Entonces, el que tú me hayas dado este espacio tan hermoso, en verdad que para mí es mucho amor, es mucha gratitud. Y el que este programa ha sido un programa sin limitaciones, un programa súper, súper abierto, donde podemos hablar, sentir, expresarnos de verdad como somos, lo que somos. Obviamente con respeto, eso es una realidad. Pero también hemos sido tan abiertos y tan flexibles que hemos hablado de un chorro de temas, Lorna. Muchos, la verdad, y muy, muy. Incluso hablaste en una ocasión de posiciones sexuales para la prosperidad, por ejemplo. Claro, eso estuvo maravilloso. Pásame las poses, Diana, por favor, para ser próspero y disfrutar. Sí, así es. Hemos estado abiertos a todo, entonces yo quiero decirles a los radioescuchas que la verdad es de que han sido fieles, en verdad, y se ha sumado más gente. Quiero decirles a ustedes que en verdad pónganme en mi inbox o en mi muro o en el muro de Lorna o aquí en el chat, ¿qué tema quieren? ¿Qué es lo que quieren escuchar? ¿Qué es lo que quieren aprender? Ya se los dije, ¿eh? No es que Diana sea la sabelotodo. Si hay un tema que no sé, pregunto, investigo. O sea, si hay un tema que lo sé, obviamente, y que lo domino, con mucho amor lo digo. Y si hay algo que le tambaleo, pues lo investigo, lo estudio, veo con mis maestros y con mucho gusto lo entregamos, ¿no? Claro. O, por ejemplo, las veces que has tenido a Néter Valdés también. Ah, Néter Valdés, la verdad es que es una gran maestra también, astróloga. Nos falta invitar a Esteban Mayo, a Kitty Bracho, a Maru también, hay que invitarla. Hemos tenido también muchos invitados. Cambiamos un poquito también la temática de estar yo hablando, pero también vuelvo a lo mismo, como yo no siento competencia con nadie, y todas las personas que se dedican a la espiritualidad, a los ángeles, a la metafísica, a la sanación, que tengo muchísimos maestros y amigos, me siento tan bendecida y tan halagada, y vuelvo a lo mismo, como no hay competencia, yo los invito a mi programa. Claro. ¿Por qué? Mira. Porque no son competencia, son grandes maestros, y cada maestro tiene su valor, cada maestro debe de tener nuestro amor, cada maestro debe de tener nuestro respeto. Eso es una realidad. Y mira, aquí nos comparte Verónica, dice, todos los temas que da son interesantes, no sabes cómo he aprendido realmente. Yo le doy gracias a Dios porque siempre me pone en mi camino personas de las cuales aprendo mucho. Y sugiere hablar sobre geometría sagrada. Ese tema también me interesa a mí. Ese tema de geometría sagrada es muy complejo, sí lo puedo hablar, sí lo sé. Incluso puede ser por partes también, si no podemos en una hora, pues nos vamos parte 1 y parte 2. Sí, podemos hacerlo en parte 2 y hasta podemos tener invitados para hablar de geometría sagrada. Pero con mucho gusto lo puedo hablar. Digo, yo a veces me limito un poco porque, como siempre les he dicho, a veces la conciencia crea sufrimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Tú tienes tus creencias, tú tienes tus religiones, tú tienes tus prácticas. Y si de repente escuchas algo que no va a lo que tú sabes, o te causa sorpresa, te puede causar enojo, te puede causar tristeza, ya posteriormente lo vas asimilando, porque si lo escuchaste es porque así tenía que ser, no es porque se equivocó la vida, ¿ok? Claro. Pero siempre tenemos que tener un respeto con las personas que nos escuchan. Obviamente, pues tú decides si me escuchas o no, ¿no? No te estoy obligando. Pero por eso yo me he ido pianito, como le dicen, ¿no? Paso a pasito. Pero sí podemos hablar de geometría sagrada. Se me hace un tema muy interesante. Así es. Sí, va a estar padrísimo, Diana. Y déjame ver qué otro comentario, nada más, es lo que nos dicen. Y ¿sabes qué? Se me estaba olvidando y no he dado el anuncio. Ya parece que en febrero vamos a estrenar una nueva página de tu radio online. Y esa página, para los que no tengan ahorita iPhone, iPad y todo eso, se van a meter directamente a turradioonline.com.mx y desde ahí ya van a poder escuchar la estación sin bajar aplicación. Pero bueno, yo les voy a estar dando la noticia cuando la página esté arriba. Ahorita todavía estamos haciendo pruebas porque en algunos celulares no se escucha, pero ya cuando esté hecho, se los voy a decir aquí a través de Diana y a través de todos los programas. ¡Ay, qué padre! De verdad es que mira, yo me ¿te acuerdas el programa que hicimos de fin de año que a mí me tocó el 25 y me sí, tocó el 31. El 31, el día primero más bien, ¿no? Sí, sí, es cierto, más bien. ¿Cómo hablamos de avanzar? De que era un año de avance, era un año, es más, incluso tuvimos un programa de un día que cayó martes 13, sí, que fue excelente. Bueno, y hablamos del número 13, uh-huh. Estamos en el 13. Sí. Y hablamos del número 13, que es un número importantísimo, porque el 13 se compone de dos números, 1 y 3, que uh-huh. viene siendo 4. Y el 4 es un número grandísimo que te entrega un buen de cosas. Entonces, hablábamos que íbamos a ser tan prósperas, tan exitosas, tan reconocidas, sin competencia. Ajá. Sí. Y lo estamos viendo, Lorna, ya estás haciendo tu página, ya uh-huh. te podemos escuchar en el radio, digo, en los teléfonos. Sí. O sea, esto es una maravilla porque realmente tu estación de radio ha ido creciendo, tú lo sabes, Lorna. Es nuestra estación, de tuya, sí, mía y de todos. Es mía, sí es cierto, y sí la considero mía. Pero también quiero darte esa jerarquía, porque todo tiene jerarquía. Es una realidad, sí. Y tienes que tomarla, no la tienes claro. que negar. Tienes que tomar tu jerarquía, y tú eres la cabeza de tu radio online. Así es. Y ya nosotros pertenecemos a ella. Somos tus hijitos. Sí, ¡ay, qué bonito! Entonces, pues como hijitos, pues tenemos que cuidar a la mamá. Uh-huh. Así es. Y estamos muy contentos de que hemos visto cómo ha crecido y cómo muchísima gente escucha tu radio online. Así es. Muchas gracias a todos. Entonces, es una bendición. De verdad es una bendición. Y es una bendición todo este cambio, ¿no? Todo este sentido. Yo, por ejemplo, lo he visto en la casa Tonali, donde yo doy meditaciones igual. Bere, pues es la jerarquía, es la cabeza, ¿me entiendes? Uh-huh. Aunque también nosotros, haz de cuenta que somos los hijitos, ¿no? Los maestros, ahí estamos también todos, dándole el amor, dándole el apoyo, ¿no? Pero también he visto cómo ha crecido Casa Tonali y siento mucho amor ante ello. Dices, claro. ¡Wow! Sin competencia, porque no ves nada con competencia, no ves nada con orejas de burro, ¿ok? Uh-huh. Entonces, es tan hermoso entregar amor, es tan hermoso entregar compasión, es tan hermoso entregar todo lo bello que tienes. Quiero mandarle un saludo a Daniel Penagos. Es un amor también este niño, también pertenece a Casa Tonali y dice que nos está escuchando desde su iPhone. ¡Ah! ¡Ah! Aplicación. Aquí en mi casa, por eso nos dimos cuenta que no era con una O. ¡Ay, qué bueno! No, pero qué padre que lo esté escuchando y que lo baje y que se lo comparta a todos sus amigos. Así es, por supuesto. Entonces, Lorna, ¿qué te deja este programa? Pues este programa me dejó y estoy ya cayendo como en cuenta total de realmente que la competencia es algo que no existe, es algo que nosotros y nuestro ego nos empieza a formular y nos empieza a llevar a los dramas, cuando la clave de muchas cosas es simplemente fluirlas y vivirlas y ponerte en acción por los objetivos que quieres, en paz con todos los que te rodean y contigo mismo. Así es. Hay que quitarnos las orejas de burro. ¿Y qué son las orejas de burro? El control. Hay que dejar estar queriendo controlar todo. Hay que ser responsables. Sí. El control, ojo, no es responsabilidad. No es como que es que yo controlo todo, es que yo veo todo. No. Ser responsable con tu empresa, ser responsable en tu casa, ser responsable en tu escuela, ser responsable en tu trabajo. Ser responsable. Pero no estés controle, porque te va a generar sufrimiento. Entonces, no hay competencia. Y también quiero decirles que mi hijo Brian les manda un saludo a todos los que nos están escuchando. Le dice namasté. Namasté a Brian. Namasté. Y pues bueno, ya se nos fue la hora tan rápido, siempre que nos sentimos tan a gusto, siempre que nos sentimos con un buen tema, fue un gran tema, fue una gran enseñanza. Un beso a todos, una de verdad, luz a su ser, amor a su corazón, y que la gracia y el poder de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes, y que la compasión esté en todo su ser, para que puedan mirar a través de los ojos de Dios, puedan sentir a través del sentimiento de Dios y puedan actuar a través de los actos de Dios. Muchas gracias, Lorna, te quiero mucho, recibe más mi amor y mis bendiciones, y que todos los que nos están escuchando reciban todo mi amor. Y namasté. Namasté, Diana. Turradioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos.